El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio el día 19 su respuesta a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos actúa para interrumpir las comunicaciones y cooperación económica de Corea con países africanos. El vocero dijo como sigue. Hace poco, en gira a países africanos, el asistente del subsecretario del Estado de Norteamérica pronunció las sofismas de que el peligro nuclear de Norcorea no está lejos, que debido a esta llegó otra vez el tiempo de usar la arma nuclear y otras cosas por el estilo, y argumentó que, para evitar esa amenaza nuclear, ellos deben romper todas las relaciones con Norcorea. Como conoce ya el mundo, Norteamérica es el primer país elaborador de la primera arma atómica, el único país que la utilizó y el autor del despotismo y arbitrariedades mediante el chantaje con esos artefactos. Tal país escupe blasfemias ahora, absurdidades, ocultando su naturaleza criminal. Nuestras armas nucleares apuntan no a los lejanos países africanos, sino a Estados Unidos, que, cautivado por su política de enemistad hacia Corea, actúa frenéticamente y son la espada justiciera para volar de cuajo a ese imperio, madriguera de todos los males del mundo. Denigrar la imagen de Corea y meter una cuña entre esta y los países africanos con toda paradoja y alienación no pasa de ser una estupidez de Estados Unidos. Nuestras tradiciones de amistad y cooperación con los países africanos tienen una larga historia porque fueron creadas y desarrolladas desde el tiempo de la lucha redentora de esos países y los albores de su construcción de la nueva sociedad. Además, fueron consolidadas más a través de la cooperación de beneficio mutuo basado en la independencia, la igualdad y el respeto mutuo. En cuanto al asunto de cooperación con Uganda, esta se inició según la petición del gobierno ugandés desde ya hace mucho tiempo y brinda la ayuda sustancial a esta nación y ahora nuestro personal retira voluntariamente según el acuerdo entre ambas partes, porque ha vencido el plazo del tratado conveniente. En tal punto de vista, Norteamérica cacaría como si Uganda suspendiera la colaboración con Corea según su presión, y esto no pasa de ser una payasada humilde. La postura gringa que incita a los países africanos a la ruptura de relaciones con Norcorea constituye la injerencia fraudulenta sobre los asuntos internos de estados soberanos e independientes, pues no evitará el fracaso debido a la fuerte crítica y censura de los países de la región. El gobierno de nuestra república ampliará y desarrollará de modo invariable los lazos de amistad y colaboración con países africanos según nuestro ideal de la política exterior de la independencia, la paz y la amistad.